Éramos pocos y parió la abuela. ¿Qué hizo tu abuela? ¿Parió? ¿Qué lo parió tu abuela? ¿La abuela de quién parió? ¿La de Julio? No, ¿cómo va a parir mi abuela? Es un decir, es como cayó piedra sin llover. ¿Se cayó tu abuela, Julio? El saber escuchar es una virtud que solo poseen los grandes oyentes. Escuchanos los miércoles a las 22:30. Unhuevorevista.com. Huele el extranjero que se escucha en la presentación y Monchi, nuestro columnista de música. Sí, que dijo la semana pasada que la columna de música, ojalá que dure, dijo. Sí, sí, y desertó. Dice, ojalá que se convierta en un clásico esta columna antes de empezar a hablar, dice. Y bueno, ya está tramitando pasajes para irse al exterior a trabajar, como buen periodista que es. Y ya está casi contratado, ¿no? En un diario de Panamá. Sí, ya está emprendiendo viaje dentro de pocos días. ¿Cómo desertó? ¿Cómo lo dejaron tirado? Estamos mano a mano. Y bueno, y algo hay que hacer. Yo de música no puedo hablar, pero... Pero podés hablar de la vida. Sos un filósofo de la calle y de la vida. Y filósofo contemporáneo. Porque en el mundo que vivimos hoy, se pueden ver en las calles, en la vida de la gente, en la vida del ser humano, que no sabe lo que quiere el ser humano. No sabe de dónde viene ni a dónde va. Y por eso se pregunta, ¿por qué estoy aquí? Estoy aquí. ¿Y quién tiene la respuesta? Las respuestas. Las tenés. La verdad. Yo afirmo que la verdad es invisible a los ojos. Es invisible a los ojos y no existe. Y si existe, hay una sola persona que está más cerca que los demás a la verdad. Y ese soy yo, querido. Humilde, sobre todo humilde. No, realista. Realista. Por eso, abrimos... ¿Qué verdad te ha traído hoy? No, abrimos las preguntas, si quieren, cualquier pregunta que puedan tener sobre la vida, sobre la humanidad. ¿Sobre la infidelidad, por ejemplo? Sobre la infidelidad, pueden preguntar en... ¿Qué es parió la abuela @gmail.com. ¿Qué es ser infiel? Vamos a tratar el tema la hoy. La abuela parió @gmail. Es el blog. La abuela parió @... La abuela parió .blogspot.com. Vos es lo que tiene la verdad de las cosas. Es el blog. Y el mail es parió la abuela @gmail.com. Muy bien. ¿Qué es ser infiel? ¿Qué es ser Porque infiel? Hoy nos preguntamos. Por ejemplo, yo le tiro la pregunta, dice, pensar en otra mujer. Pensar. Desear a la mujer del prójimo. O del próximo. Bien dice el mandamiento, no desearás a la mujer del prójimo. Pero si la mujer del prójimo está muy buena, ¿por qué no desearla? Y si la deseamos, ¿estamos siendo infieles? ¿O somos infieles cuando cometemos el acto que como dice la Biblia, no se debe cometer? Cuando es en carne, o sea que infidelidad estaríamos hablando de cuando es en carne propia. Eso es lo que se trata en la ley, ¿no? Sí. Pero yo afirmo que hay la misma suciedad de infidelidad cuando pensamos en la mujer del prójimo. Pobre prójimo, si tiene una buena mujer, dejádsela tranquila. Sí, pero el deseo no es infidelidad, es deseo. Uno puede desear muchas cosas, e incluso la mujer del prójimo. ¿Qué va a hacer si uno no fue tan favorecido? Y está deseando capaz que le gustó. Sí, pero... Aparte uno se aburre, pues. Uno como que... Es como comer milanesa todos los días. O comer caviar todos los días. En un momento te aburrís de comer caviar todos los días. Y querés comer una buena milanesa. Y si el prójimo tiene una buena milanesa... Es verdad. Yo creo que la suciedad no es tanta la diferencia, ¿no? Y no es tan sucio tampoco. Que digamos. Pensar en la mujer del prójimo o hacer el acto que digamos. Damos la bienvenida a esta charla, a este diálogo, a esta boca es mía, y de Santiago y a Eda, y ahora esta boca es de Eder Fructos. Eder Fructos, que se suma a este debate. ¿Cómo se sale del estudio de edición? Ansioso. Ansioso de opinarse de infidelidad. No, por estar participando acá, soy el operador, para los que no saben, soy el operador, y ahora la música va a sonar siempre al mismo volumen. Qué lindo, estoy de este lado del vídeo. Que nos va a engalanar con esta presencia, porque además tantos que han desertado, hemos sumado una nueva incorporación en este periodo de pase del fútbol uruguayo. Siempre está bien traer a alguien. Lo anotamos en la lista. Pero Peñarol es un muerto. Y lo que podemos, es lo que económicamente nos dan en estos momentos. Volviendo al tema de la infidelidad, entonces. ¿Qué tema? ¿Quién ¿Han sido infieles ustedes? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Yo no puedo decir que no. Yo tampoco. ¿Y a quién culpar? ¿Al alcohol? Estaba, mi amor. Tomé, no. Fallé. ¿A quién culpar? ¿Al eterno optimista dentro de mis pantalones? Dijo Charlie Sheen. Y hay muchas novias, digámosle, que le piden a los novios, ¿no? Dicen, si vos me vas a engañar, decime antes. No. Y entonces vos le decís, no. Sí, yo te digo, o llamame antes, como que cortamos, ¿no? Está, me quiero pelear, mi amor. Y ahí está, y después, como que. Entonces, como que las guampas no son tales. Hay un tema. Porque vos avisaste antes. Oye. Ese tema de planificar todo, ¿no? Es un tema de orgullo. A mí dejame y cagame, pero avísame antes que si no estamos. Claro, llamame y decime, no soy más tu novio. Claro. Y cortás. Ahí ya tenés el libre albedrío. Yo pido todo lo contrario. Que no te avisen. No quiero saber nada. Claro, no me lo diga. Ojos que no ven. Exactamente. Ojos que no ven, guampas que crecen, sin ton ni son, y bueno, ¿qué va a ser? Ahora, el problema de la infidelidad es que es el popular guampudo consciente. El hombre que sabe, o la mujer, esa mujer que sabe que le son infieles. Y eso no, está bravo, ¿eh? Y no, y le parece interesante. ¿Te parece interesante? ¿Será amor eso? Mira, ¿usted sabe la historia de Onetti, por ejemplo, con su mujer? No. Que en este momento no recuerdo el nombre. Pero la mujer de Onetti. Ah, la mujer de Onetti. La mujer de Onetti de toda la vida, que se casaron en la década de 40, si no me equivoco. De Juan Carlos Onetti, el escritor uruguayo. Sí, señor. María. Ahí va. Hace poco dio una entrevista para el diario El País de Madrid. Y ella sabía que Onetti, mientras fue su marido, tenía una relación amorosa, extramatrimonial, con Idea Vilariño, la poeta. Y ellos se veían. Incluso Idea Vilariño fue a España la última vez que lo visitó Onetti. Y ella se fue de la casa para dejarlos solos. Y Onetti se quedó con Idea Vilariño ese fin de semana y después ella volvió. Y ella dijo que cuando ella se casó con Onetti, ella sabía que Onetti no iba a ser, vamos a decir, únicamente de ella, pero que ella lo aceptaba así. Pero eso es como una especie de contrato que ya la tenían clarísima. Eso no es infidelidad, ¿no? Eso, claro. Ahí hay un tema de sinceridad y de que, claro. De que ella sabía. Es ese tema de avisar, ¿viste? Si llegaste ahí, avisar. Onetti avisó. Onetti era avisador. Sí, era lo que tenía. Él te avisaba. Onetti te decía, mirá que yo... Es que hay un gran tema en el ser humano. Que si vos avisás, todo duele menos. Si vos avisás antes, todo duele menos. Mirá que llego tarde a comer. Y ahí no pasa nada. Ah, si llegás tarde a comer y no lo avisaste, se te arma una podrida. Cuestión de respeto. No, se te pone histérica, se te pone histórica, porque empieza a recordar cagadas pasadas. Ah, eso también. O sea, el tema ahí pasa por el si ya me perdonaste. Porque te fui infiel, me perdonaste, volvemos a estar juntos y todo. No me la, dentro de 3 meses no me lo saqué, no me saqué los trapitos. Ah, va a salir. No me lo saqué. Todo el mundo. Ya está perdonado, ya no vale. Yo creo que es imperdonable. ¿No? A veces es como que. Eso. Claro, no se perdona, simplemente. Se deja pasar, ahí está el secreto. Por eso vuelve siempre. No se perdona eso. O no sé, es difícil que se perdone, ¿no? Hay cosas que son imperdonables. ¿Qué opinan los oyentes? ¿Qué opinen? Manden los mails. Manden mail a parió la abuela con una sola @gmail.com. Sí, señor. ¿Qué otras cosas son imperdonables, por ejemplo? A mí se me viene algo a la mente. No sé. Algo que vos decís, esto no lo perdono. Y yo no perdono, por ejemplo. Yo no perdono que me dejen el pendrive en otro cajón que no es el que no va. No me podés dejar el pendrive en un cajón que no es el que va. Porque hay un orden que respetar. Pero si vos avisás antes. No, y sí, pero eso está clarito. Hay cosas que son imperdonables. Por ejemplo, otra cosa que. La Coca-Cola caliente en un supermercado no es imperdonable. Es imperdonable. Cuando uno va a comprar y la cerveza también pasa. La cerveza, sí, cerveza caliente. No, la cerveza es cadena perpetua. Ya hay heladeras específicamente diseñadas para tenerla. No te pueden. Al punto de congelamiento de la cerveza. Porque la cerveza sin cervecencia también. Sin cervecencia. Horrible. Horrible, sí. La verdad. El mate frío. El mate Uruguay. Frío. Dígale eso a un paraguayo. El mate frío. Frío, tal cual. El mate. El tereré. El paraguayo es imperdonable. Por eso no estamos. El paraguayo es imperdonable. Viene, te da un mate y te lo da frío. Es una pero señal. Frío con hielo. Sí, es una señal de enemistad total. Usted sabe que yo conocí a un gordo. para no nombrarlo, para nombrarlo con respeto y dejarlo fuera, un gordo allá de Fray Bento que tomaba mate, pero ¿sabés lo que hacía? Echaba la spray bien fría, le ponía hielo y tomaba mate con spray. Mate de spray bien fría. Con yerba mate. Con yerba mate canaria. No. Un saludo a Canarias que nos manden unos cuantos paquetes. Y a Coca-Cola. Y a Coca-Cola también. Y con algunas habías tomado. Yo tomé y debo decir que el gordo estaba... ¿Dónde salió eso? ¿Y estaba bien? Estaba rico. Estaba rico. Yo cuando lo vi acá dije, no puedo creer este gordo. Bueno, hay que implementar. Mate de spray. No, mate... O sea, está. Te sale carísimo el mate porque entre la yerba. Yo lo que le dije a él es, si yo me tomo el trabajo de comprarme un spray... Con lo que están costando las cosas, me la tomo sola y después me pronto un mate. ¿Para qué voy a mezclar? La disfruto tranquila la spray. Obviamente que no era lo mismo. Pero él en verano metía la spray bien fría con mate. Y le daba tranquilo nomás. Así estaba por explotar ya. De tanta azúcar que metía. Pero bien, bien el mate ese, muy prolijo. Así que una recomendación para todos los que nos están escuchando en Paraguay, que les gusta tomar el mate frío, que le metan ahí poquito de hielo al... Sí, la verdad que un pecado, se tendría que agregar a la lista de los 10 mandamientos. ¿Lo del mate? Me quedé con lo del mate frío. Ah, y sí, un mate frío no existe en estas tierras, en la tierra, anda de Ancina, ¿cuándo le iba a dar un mate a Artiga, al general? Otra cosa que es imperdonable... ¿Cuándo le iba a dar un mate a Artiga? Dije, ¿cuándo le iba a dar un mate frío a Artigas, el general? Y no habiendo heladera ni todas esas cosas, mucho menos. Claro, ahí está todo calentito, mira. Ahí era todo calentito entre Artigas y Ancina. Dicen. Epa. Dicen que. ¿Serán ciertos esos rumores? Entre rumores. Artigas y Ancina que. Bueno, que okay, yo no quiero. Machos eran los de antes. Machos eran. Compañeros. El que probó y aguantó. El que probó y. ¿Cómo? ¿El que probó y aguantó? ¿Cómo dice la frase? No, no. El que probó y volvió. Gustó. El que probó y volvió. No. Ese no. Pero, ¿cómo es el rumor? Aclarémoslo, hay gente que no es capaz de... Yo no estudié nada de historia, no sé nada. Yo no conozco. Pero el rumor dice que Artigas y Alcina... ¿Y quién? ¿Artigas y quién? Y Alcina. Alcina. ¿Qué dijiste? Bueno, que manden Alcina. Alcina. ¿Qué? ¿En Paysandú no jugador de fútbol? Claro. No, fue una mala adicción. Mala adicción, no fue... ¿Cómo está? ¿Cómo llegaste a la universidad, bro? Si le decías Alcina. Alcina no es. Un periodista. Ancina. Con ansia. El negro Ancina. Ancina. Es un error. No, yo no puedo creer que esté acá y le mande Alcina. No, eso sabes de qué es el error. De las escuelas, la educación. Hay que mejorar la educación de este país. ¿Cómo van a enseñar Alcina si es Ancina? Pero si vos escuchabas Alcina, yo no creo que tu maestra te haya dicho Alcina. Alcina. Me hiciste un lío. Calculo que salía acá diciendo. Bueno, Ancina. Sí, el negro Alcina. Por ahora sí. El negro Alcina, seguro. Para no dar nombre. Para sugerirlo nada más. ¿Qué dice el rumor? Que Artigas y. Y el negro Alcina. Y Artigas fue un tipo muy famoso por Sin Ton ni Son, a Tontas y a Locas. Ah, sí. Y Artigas no te... Artigas es el típico, no te regalé con Artigas. No te regalé con Artigas. El que no le dé la espalda. Sí. Porque, cuidadito. Porque el general sacaba el sable. Sí, no. Era complicado. No se hizo prócer, que digamos, así nomás. Solo. Pasó el prócer. Eso es una de las... ¿Todos los próceres serían como Artigas? ¿Y tendrían una historia oculta? Solo acá en Uruguay estarían los intrusos del espectáculo de los próceres y revelaron esa verdad que por ejemplo San Martín no, a San Martín no, y Bolívar, el pueblo bolivariano, tanto bolivariano que habla Chávez, ¿cómo sería? Todo descendencia. Todo, ahí estaban todos, cuando se juntaban, ¿te imaginas lo que era, por ejemplo, la noche de la nostalgia de los próceres? Se juntaban a tomar una Bolívar, Artigas de San Martín y todo. ¿Y vos qué hiciste? No, yo estoy ahí con una prima y tengo ahí a la Becha. ¿A la Becha? Sí, la esposa del gaucho Pereira, que también le estoy. ¿Y vos, San Martín? No, yo allá, mirá, bajé allá la cordillera. ¿Qué pensarían los próceres de la infidelidad? ¿Qué pensarían? Ajá, ¿y un prócer se le puede considerar infiel al prócer? ¿O el prócer está más allá, bien y el mal? Sacando Artigas, porque Artigas... No, Artigas tenía compromiso. Ah, claro, si avisa antes. Si uno no tiene compromiso. Si avisa. Si avisa. no hay problema, ¿no? Claro, el tipo avisaba. Por ejemplo, podía mandarse mensaje de texto. El doctor le mandaba mensaje. Alcina, se mandaba. Alcina, decía. Alcina. Ahí va, le cayó un mensaje. Hoy no voy, Ortega. Te paro. ¿Y Alcina qué decía? ¿Qué decía? ¿Y Alcina se lo leía, por ejemplo? Claro. Alcina, no me toque el celular. Y Alcina, general. No lo vamos a estar escondiendo entre nosotros. Pero viste que en el celular vos siempre acortabas, entonces él me contestaba, Gene. Gene. Gene. Arti. Mirá que hoy llego. Llego más tarde. No me esperes. ¿Y Artigas? Con... Pero Artigas, si no tenía compromiso, podía perfectamente mandarse mensaje con cualquier china de la época. Se mandaba un texto con una, con otra, arreglaba para salir al cine con una un día, con otra a comer algo. Si no tenía compromiso, él era el general. No seas malo. La cuestión es avisar entonces. Sí. Aparte, hasta las piedras sabían a dónde iba Artigas. ¿No? No dicen la... O sea, hasta las piedras saben a dónde va. O sea, todo el mundo sabía lo que hacía Artigas. ¿Por qué hasta las piedras saben a dónde va? Pues como dice la canción. La canción de los bolimareños. Pero no todos la conocemos. Sí, yo, claro. Ya desde el día que dijiste, en vez de John Lennon, el de Yoko, ya Pop era cualquier cosa. Y de fondo no está sonando a Don José. No, ahora está... Uy, ahora está sonando el temón de Marcelo de Hoy. Marcelo de Hoy. Que hoy... Lo que pasa, yo que yo... Sí, no pudimos pasar en este momento a Don José porque nuestro operador... El operador cambió de puesto. Está de paro. Pero parece que cobra doble sueldo. Sí, ahora va a cobrar doble, ¿no? Doble sueldo. Y va a pedir doble. Y bueno, y está en todo su derecho. Va a tener el mismo ingreso, lo mismo que estamos cobrando nosotros por este programa. El salario del operador. Es verdad. Hay un salario unificado para todos los puestos. ¿De operador? De operador y de periodista, todos, cobramos todo lo mismo. ¿Qué claro, tiene? Estamos cobrando todo lo mismo ahora. ¿Sí? No sé, estoy preguntando. Ah, yo, y puede ser. Ahora que estoy en este lugar. ¿Y qué ahora Eder va a cobrar doble. Operador y por eso. Y conductor. Es como el doctor y cirujano, también son operadores los cirujanos. ¿No? Pues, claro, el cirujano operador también. Tienen que cobrar el operador, tiene que cobrar igual que el cirujano, que ambos claro. Operan. ¿Sabes por qué los cirujanos siempre eligen la vocación de ser cirujano? Porque, claro, ven a la gente que está pidiendo en la calle y dice, yo, ¿ciruja? No. No, te manda, digo. Un corte. No, sí, no. Vamos a una pausa a escuchar a Marcelo de Dois y ya volvemos. Después lo subimos en postproducción. Qué bien, después de eso que mandaste imponente para la pausa. Quedó todo arriba esto. Qué bien, metimos 20 minutos de programún. De tertulia. Y eso que no era. Primavera, señores y señores, un clima espectacular, se puede ver en el ambiente, en las afueras, más allá de las puertas y las ventanas y las paredes. ¿Qué mobilero que sería? Sí, sí. ¿Qué mobilero? Espectacular. Impresionante, el arranque de mobilero que tuviste, de mobilero de televisión, de te veo para Buen Día Uruguay. Buen Día Uruguay. Te vi una calidad así de mismo. Sí, yo soy, a mí me das un celular y voy a la Rambla y te hago una nota de color. Digo, para la tele. Claro, para la tele, para celular, o para la radio. ¿No? Lo que es el celular ahora. Claro. Con uno de esos que tienen un petren y todo. Sí, lo que va a ser ahora salir a la calle, ¿no? Lo que conversábamos. Con esta primavera cero. Ah, viste, cuando vos es que se empieza a ver un poco más de piel, ¿no? Hay mucha piel que se ve. Cuando vos no ves en invierno tanta piel. Porque el invierno es la etapa ideal para estar de novio. El invierno uno tiene que estar un domingo de noche en invierno. Con ese cama, claro, ¿no? Uno casado ahí, sí, yo también te amo, mi amor, sí. Ahora llega la primavera y que ya está, ya la puta madre, todo podrido que tenés ya. Los primeros días son los peores. Sí, cuando empezás, que ya no sabés para dónde mirar. Después vas a la playa porque... y están todos medio en bola y no pasa nada. Pero los primeros días cuando ves un brazo ves y ya. Sí, sí. Es como. Es porque aparece sin avisar. Porque si, está, claro, entonces, si estaba avisado es otra cosa. La que peló remerita nomás y vaquerito y salió. No, ahí ya. No, escote ya. O si no meten musculosita y calza. Ah. No, qué asqueroso. Calza blanca, ¿no? Se te cayó. Se te cayó el vaso de baba. Mostró la hilacha. Sí, sí. Y sobre todo, a mí me da lástima. Me da lástima por las pobres de tu novia, ¿no? Porque acá nosotros somos solteros y podemos hablar al libre albedrío. No, pero yo le aviso a mi novia. Pobre tu novia. Yo le aviso, yo le digo, yo soy fiel. Pero mira, te gusta mirar. Pero me gusta mirar. Y bueno, yo le dije. ¿A quién no? Si aparece Jessica Sirio, como que no sería infidelidad, porque, bueno, porque Jessica Sirio. Pero habría ahí una... ¿Y qué? Y ¿cómo no va a ser? Sería infidelidad. Lo mismo que si estás con... Digo, no sé. Bueno, yo le dije si, ¿no? Si ella, que ella elija uno. Depende de la persona. Ah, le diste elegir, claro. Depende de la persona. O Leonardo DiCaprio, no sé, o lo que a ella le guste. Y ella eligió al de no te va a gustar. Ah, pero hay que bueno, bastante más peligroso que Brad Pitt. Claro, ella, claro, ese peligro de gol. Ella tiene más posibilidad. De peligro de gol, dirían los viejos relatores. A boca de jarra quedó ella. Ella quedó a boca de jarra. Sí, está a una entrada de. Sí. Vos estás lejís, vos estás en un saque de arco, pero ella a boca de jarra. No me tenés fe. No, pero yo te digo, ella eligió acá nomás, es como que yo. Pero con $1,000. Cuando se vaya para arriba el parió la abuela. Con un mil dólar, pero con yo un no mil te, dólar, no te digo con $1,000. Podía elegir a Brad Pitt y eligió a Emiliano Galtieri. Claro, yo le dije. Menos mal que fue Galtieri. Ahí que Emiliano Seca está mal en el arco. Emiliano Branciari, ¿está ahí nomás? Capaz que tiene algún dato o algo, porque si no, no tiraría eso. Es como decir, si vos pudieras elegir a cualquiera, ¿cuál elegís? La carnicera de acá a la vuelta. Sí, ahí se. Porque ya algo pasó ahí. Opa. Puede ser. Hay un dato ahí. ¿Y? No sé. No me asustes. No es para hacer cabeza al hombre acá. No, pero yo jodo, pero... Sí, ella también se ve que es muy jodona. Ella es más jodona que vos todavía se ve. No, yo estoy bien jodona porque... Estoy enamorado, no. Nunca sería infiel. No arriesgaría una relación tan compenetrada y bien construida con una pirámide hacia el... Ah, importante que hacia el cielo de la felicidad. Bien compenetrada. Si no... Si no, ya lo sé. A la larga... No, lo digo, que estén, ¿no? Que estén unidos. Claro. Por el amor. A nivel psicológico. Seguro, esos diálogos, yo me te imagino los Rambler con ella y decirle, mi amor, qué compenetrados que estamos. Y ella te dice, sí, estaría más compenetrado que Emiliano Blanciari, pero... No, usted me ha atrevido, bárbaro. No, usted es un irrespetuoso. Escuchame, un gran ladrón, irrespetuoso. No, escuchame, ladrón porque... Pero escuchá la cosa. Por ejemplo, ahora más tarde no te va a gustar. Por ejemplo, toca. ¿No viste lo que no te va a gustar? Hace poquito fui y tocó en una escuela en Canelones con los niños, los niños. Si su señora fuera maestra ahí y tal, no te va a gustar tocando, está a un paso. No, nada. Está a una guiñadita de Branciari nomás. Y esperando que su mujer por lo menos tenga el pudor de esperar que él avance. Porque capaz que en una de esas es de esas que va y se le para al lado y le dice. Espera, lo voy a llamar. Yo le revisaría. Le voy a decir que suspendo lo de Jessica. No, yo lo suspendería. Sí, yo creo que sería. O por lo menos dejar elegir internacionalmente. Mucho mejor sería no avisarle nada y entrar a revisarle las cosas. Un consejo inteligente. El Facebook. Yo no tengo Facebook, pero ya me voy a hacer para estar. Email, así. O sea, seguro. Vos no conocés las claves de ella. ¿Qué relación tenés si no le conocés todas las claves? Tenés que saberle todas las claves, correo, todo. En una relación amorosa no tiene que haber secretos, ¿no? ¿Qué tipo de compenetración puede haber? Claro. Sin saber las claves. Hay que saber las claves. ¿Usted le revisaría el mail a la señora? Ah, yo le reviso todo a mi novia. Hay que revisarle todo. Sí, en este momento estoy desocupado. Hay que revisar todo, ¿no? Hay que revisarle todo. Si no, se lo va a revisar otro, dicen. Si uno no revisa todo... Usted debe ver, también haría eso. Yo no. Ahí está un hombre con ética y moral. Lo que yo digo es lo que yo hago. Un hombre con ética y moral tenemos acá. Yo no lo hago porque no me gustaría que me lo hicieran a mí. No, es verdad, el límite del celular. Por eso no tengo Facebook tampoco. Yo no tengo tampoco. Claro. Por cuestiones de seguridad. Lo que sí admite es levantar la oreja cuando está hablando. Por teléfono, por ejemplo, ahí estaría un límite. No, yo sí tengo que recomendar, recomiendo todo. Revise todo. Averigüe todo lo que pueda. Es que hay un límite ahí. Ponga trampas. Porque si ella dice... Te reviso el celular. y vos decís, o sea, viene tu novia, vos le vas a decir, yo que le revise, vamos a poner, vamos nada que esconder. La casa en orden, pará. Yo, usted va y le dice a su señora, préstame el celular, y ella dice, no, no te lo presto, no tenés nada que revisarme. Bueno, ella... Si no tiene nada que esconder, ¿por qué no lo presta? Ya reaccionó mal. Y no tendría por qué prestarlo tampoco. Entonces es un dilema. Claro. Es un dilema. Es como la selección uruguaya, ¿jugamos con enganche o no jugamos con enganche? Más o menos lo mismo. ¿Qué hago? ¿Le presto o no le presto? ¿Le doy o no le doy? Claro, es como... Yo le doy. Yo sí. Es como, ¿Jesús es el hijo de Dios o no? Es un dilema. Y no, me parece que estás comprobado que es un hijo de Dios. Y ahí... O sea, la Virgen no pidió prueba de ADN ni nada de eso. Prueba de infidelidad. ¿Pero cómo quedó embarazada así? Fue Dios, le dijo. No, capaz que... mi novia queda embarazada mañana. Santo, el Espíritu Santo vino un día, sí. El Espíritu Santo vino un día, tocó la puerta, como los vendedores del libro, como un testigo de Jehová, le golpeó la puerta a María y dice, María, tengo que hablar con usted. Bueno, pase, siéntese, tome una taza de café. Y le dijo, mirá, me dijo Dios que... La cuestión es así. Que te embarazara. Te tengo acá el botija, te lo voy a depositar. Pero y no la tocaron. No la tocó, se lo depositó como por arte. Lo que me gustaría... Capaz que la Virgen María es como la atleta esta... Semeña, que tiene ahí las dos cuestiones. Ah, oh. Por la de las hormonas. Se autoembarazó. Puede ser. Pero esa no fue la explicación que le dio a... Sí, esa no fue la explicación que le dio a José. Claro. Hubiese sido más creíble esa... Claro, José le dice, pero ¿cómo quedaste embarazada si siempre nos cuidamos? Le dice José, según la Biblia, ¿no? Y María le dice, no, fue el Espíritu Santo. Ah, José, ¿eso lo creyó? Y si está avisado, está avisado. Fue el Espíritu Santo. Ahora, si mañana... Era como la relación de Onetti y de Villariño. Ya le avisó que con el Espíritu Santo podía pasar. Claro, ahora yo le pregunto a ustedes. Y Dios lo reconoció. El día de mañana, su novia embarazada, ustedes se cuidan todos los días. Y le dice, ¿cómo quedó embarazada? Ah, el Espíritu Santo es el Hijo de Dios. Usted, que como la situación de José. Y yo primero voy a hablar a la iglesia. Pido para hablar con el Espíritu Santo, a ver. A ver cómo. A ver por qué. Si no era que no desearía la mujer del prójimo. ¿Qué pasó, Espíritu? Claro. Es malo. Se contradice mucho la Biblia, ¿no? No desearía la mujer del prójimo y como vino acá y me la dejaron así. ¿Y sí? Yo la tenía así, a estrenar. Pero qué incógnita, ¿no? ¿Y si tu hijo va a ser el Mesías y vos lo estás, como lo estás desacreditando? Es el Mesías. Claro. Julio Ríos es el Mesías. Es el Mesías. Tiene toda la respuesta. Tiene sus apóstoles. Diego Alonso. Sus apóstoles. Apóstoles. Tiene sus apóstoles. ¿Los motivadores del casino? Los motivadores del casino. Los apóstoles. Bueno, yo digo, entonces, volviendo a todo esto, si es el Mesías, tu hijo. Y vos andás descreyendo de él. Sí, yo prefiero que estudie abogacía, escribanía, igual una carrera de esa antes que andás haciendo de Mesías, que uno no sabe ni cómo le va a ir en el futuro. Que se agarre una de esas carreritas que, ¿no? Sí, qué complicado, ¿no? ¿Y vos qué vas a ser, doctor? Yo. No, es que lo que le sale científico en un test de vocacional al Mesías. Sí, es verdad. ¿Qué le saldría? ¿Qué respuesta le saldría? Técnico de Peñarol. Técnico de Peñarol. Usted tiene que ser técnico de Peñarol. El Mesías. Julio, el enviado, el elegido. Sí, sí. Creo que no tiene soluciones ese tema. No, el tema del Mesías, quién sabe. Por lo pronto hoy nuestro Mesías ha sido... Y el Espíritu Santo. Santiago Reyes. El Tony Pacheco. Que aseguró tener todas las verdades. No aseguro tener la verdad, sino aseguro que si hay alguien que puede estar más cerca de ella, ese soy yo. ¿Vos viste el programa este de Fantino? Que al final del programa le dice... A uno de los invitados, por ejemplo, nos vamos a ir, pero antes quiero que nos dejes una frase, una enseñanza, una reflexión. Nos vamos a ir porque ya estamos pasados, pero antes de irnos, Santiago, quiero que nos dejes una frase, una enseñanza, una reflexión. ¿Cómo una de cada uno. Una de cada uno. Una de cada uno sería mejor. Por ejemplo, la mía ya la pueden prever. Si se van a salir del plan, de lo planificado, en cualquier cosa que estén, de la vida humana, avisen. Avisen con tiempo, que las cosas duelen menos cuando se avisa. No, es verdad, qué profundo. Me tocó. Yo voy a repetir una frase que me enseñaron cuando era chico y me sirvió mucho. Con respecto a todo esto que estuvimos hablando. Dos palabras. Nega todo. Nega todo. Siempre. Vos nega todo. Sí, sí. Sí, bueno, un tipo que sabía mucho vino y me dijo eso. No voy a dar el nombre porque... Le hice el pecado por el pecado. Porque te lo negó. Nega todo. Bueno, y yo me voy a ir con una reflexión muy importante. No mezclen el vino con sandía porque es letal. Hasta el próximo programa. Qué bien. Qué programón metimos. Un programón. ¿Te das cuenta? El material está...